No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con el doctor Juan Carlos Mazzini, que es el jefe de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacer un balance de lo que fue el año 2016 del trabajo en relación internacional del Defensor del Pueblo de la Nación y, por supuesto, un poco también un comentario sobre la tarea que viene realizando. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy feliz 2017. Hemos empezado un nuevo año y es propicio para hacer un balance de lo que hemos hecho en nuestra institución en materia de derechos internacionales y nuestra participación, siempre dentro del marco de las Naciones Unidas, que es donde trabaja el área en la que yo soy jefe. Como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en nuestra institución es la institución nacional de derechos humanos dentro del marco de las Naciones Unidas y de su sistema de protección. En el 2016 ha sido un año muy especial, se puede decir que ha sido un año bisagra en materia de derechos humanos y materia internacional, porque Naciones Unidas ha establecido una nueva agenda 2016-2030 en materia de los llamados ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable para este nuevo periodo de tiempo. El primer periodo arrancó en el año 2000 con el cambio de milenio hasta el 2015, y ahora desde 2015 hasta 2030 se establecía una nueva agenda. Nuestra institución el pasado año ha desarrollado una tarea fundamental en esto. Es una institución pionera en establecer un sistema de ayuda y a su vez de control de las actividades que realiza el Poder Ejecutivo en materia de desarrollo sustentable. El otro gran eje que establecimos, ya no dentro de un marco internacional de Naciones Unidas, sino dentro del marco específico de las instituciones nacionales de derechos humanos que sesionamos en Ginebra, es un tema crucial que se ha desarrollado durante el año 2016 y que va a ser la agenda de todos los años que vienen, que es el tema de seguridad y derechos humanos. El tema de seguridad y derechos humanos es un tema que involucra a casi la totalidad de las instituciones nacionales a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos entre instituciones nacionales que participan en conflictos armados directos, como puede ser países como Siria, como Afganistán, como Irán. Luego tenemos también los países que reciben migración de estos países y refugiados, y en esto están participando muy activamente todas las instituciones nacionales de derechos humanos europeas. Y también el tema de seguridad y derechos humanos nos toca muy de cerca en toda América Latina, porque, bueno, quien no tiene problemas en Centroamérica con el tema Maras, tenemos problemas con grupos políticos importantes que están auspiciando una mayor dureza en el tema de represión en los delitos. Y por eso es el tema fundamental que hemos elegido las instituciones nacionales que hemos desarrollado en el 2016 y vamos a desarrollar durante este año, que es el tema de seguridad y derechos humanos bajo todos estos aspectos. Claro, perfecto. Eso sería un pantallazo. Se va a seguir trabajando en el tema. También este año se va a seguir con las presentaciones de lo que son los distintos objetivos de desarrollo sostenible, también dentro de ese marco. Y, por supuesto, siempre se tienen previsto algunas reuniones, congresos de los Ombudsman, del IOI y de los organismos de derechos humanos. Sí, en nuestra reunión fundamental y dentro del marco de Naciones Unidas es la reunión en marzo de Ginebra, donde se reúnen la totalidad de las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo y nuestro capítulo regional, que es el capítulo americano. Ahí vamos viendo la evolución tanto de los ODS como de este tema de seguridad y derechos humanos y la agenda que se va planteando para este año. Así que para el próximo marzo de 2017 sería la próxima. Sí, es la asamblea anual de todas las instituciones nacionales. Perfecto. Juan Carlos Mazzini, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, te deseamos un buen año y un muy buen trabajo para vos. Lo mismo para ustedes. Gracias. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Nos acompaña la doctora Vanina Brox de la Oficina de Niñez del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un resumen del trabajo en el año, una oficina creada este año, implementada este año, y donde se ha empezado a trabajar. Quiero que nos cuentes un poco, Vanina, cuáles fueron los objetivos, los planeamientos que has tenido. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, yo creo que este año, desde la Defensoría y de esta oficina, podemos decir que terminamos el año con un 10. Muy ¿sí? bien. Logramos realizar una coordinación, ¿sí?, con todas las instituciones que involucran los diferentes actores. Entonces, un caso que para nosotros nos llega al corazón realmente es el caso de Daniel Cáceres. Uh-huh. Daniel es un chico NN que hacía 16 años que estaba judicializada la causa. Claro, no podía obtener su DNI. Exactamente, pero fuera de, o sea, si uno se pone a pensar, no es que tenía su, no tenía su DNI, o sea, es un indocumentado. Uh-huh. No tener un documento significaba para él, aparte de eso, es sordomudo. Sí, así sí. que no tenía acceso a ningún derecho. Uh-huh. Ni a educación, ni a salud, hacia los derechos básicos que vos o yo podemos tener hoy. Cuando nos llega el caso de Daniel Cáceres, bueno, por eso te digo, o sea, que logramos esa coordinación con los diferentes ministerios, nos ponemos en contacto con la gente de la CENAF, bueno, y a través de Florencia Guerrero conseguimos hacerle el ADN. Uh-huh. Un caso que estaba hace 16 años judicializado, sin ADN, sin nada. Logramos acompañar en esto del ADN. Y bueno, y ayer tuvimos la noticia que acá tenemos el ADN, que salió positivo, que Daniel es hijo de su mamá realmente. Y bueno, y que ahora va a poder tener su DNI como todo el mundo. Ajá, perfecto. Entonces, para nosotros esto es sumamente importante. Es un logro que no podríamos haberlo hecho si no hubiésemos estado trabajando en conjunto con todo el mundo. Claro. Porque un caso viene de Merlo, lo trajeron gente que trabaja exactamente en la acción social en la municipalidad de Merlo, lo trajeron para aquí a trabajar. Exactamente. A la mesa, cuando se reunió la mesa coordinadora, como que dice, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. Y bueno, la gente de Merlo, cuando se acerca a nosotros, a través de Alejandra Martínez, bueno, nos presenta el caso. Entonces, nosotros como Defensoría dijimos, bueno, ¿cómo podemos acompañar? Uh-huh. Sabíamos que estaba judicializado, pero nosotros decimos, bueno, no podemos dejarlo solo. Sí. Teniendo tantos derechos vulnerados. Sí, por supuesto. Entonces, igualmente, Daniel el miércoles tiene una audiencia. Desde acá nos pusimos en contacto con la gente de Adajus, que necesita una intérprete de señas. Uh-huh. Y la directora de Adaju, la señora Mabel Aurora Remont, sí, ella nos va a acompañar, va a ser la intérprete de señas de Daniel. Uh-huh. Así bueno. Que somos muchos trabajando en un caso que realmente que nos llena de alegría. Uh-huh. Que haya tenido un final feliz. Por eso digo que la Defensoría este año termina con un 10 en eso. Muy bien, muy bien. ¿Y otros temas has ido viendo? ¿Cómo has ido viendo? ¿Cómo se ha ido organizando el trabajo de la oficina? Bueno, todos los días, es un paso a la vez todos los días. Tenemos muchas consultas, casi todas, que vamos preparando. Cuando vemos el derecho vulnerado de alguien que podemos actuar y ayudar, uh-huh, lo hacemos. Tenemos casos de trabajo infantil en la costa, tenemos otros casos. No, porque me dijo que esto no lo dijera, por eso. Ah, bueno. ¿Y trabajo infantil? Infantil me dijo que sí, pero me dijo que este no, uno que yo tenía nuevo, pero me dijo que no. Uh-huh. Yo te los puedo nombrar, pero no te puedo decir, sí, porque esto no lo vio Juan, entonces me dijo que no lo dijera este. Bueno, entonces, si tenemos casos que no lo dicen, después tenemos. Sí, también tenemos el de la policía infantil, también de Salta, y que es un seguimiento que vamos haciéndole a esto, ¿sí? Tenemos casos. También tenemos casos de maltrato infantil. Uh-huh. Tenemos otros casos que es el tema de la policía infantil que tenemos en Salta y en Catamarca. Uh-huh. Son casos, bueno, que los vamos siguiendo, que los vamos acompañando. También trabajamos con las diferentes oficinas de acá, desde la misma Defensoría, todo el tema que tenga que hacer de niñez. Entonces estamos todos interrelacionados, una oficina con otra. Claro, claro, perfecto. También haciendo capacitación, información, porque muchas veces son temas que es necesario difundir, ¿no? Educar y que la gente los conozca, los conozca los derechos, conozca la forma de cómo se defiende el derecho a la niñez también. También, por supuesto, estás trabajando en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. A nosotros nos tocó el 16.9, que es identidad jurídica. Ajá. Bueno, sobre eso venimos trabajando ya desde el mes de agosto, que hacemos una reunión mensual, bueno, con los diferentes ministerios, tratando de buscar una solución al grave problema que tenemos en nuestro país con los indocumentados. Sobre todo chiquitos que han nacido y que no han sido inscriptos cuando nacieron. Claro, tenemos el caso de chiquitos. Hoy son chiquitos, son grandes, pero mucha gente, tenemos mujeres de 80 años, mujeres de 90 años. Hay una abuelita en el Chaco que tiene 87 años que no fue documentada. Nunca tuvo documento. Nunca. Entonces, ella no tiene documento. Sus hijos no tienen documento. Entonces, ya tenemos una, dos, tres generaciones indocumentadas. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros eso significa un riesgo, ¿no es cierto?, por así decirle, a ver cómo podemos revertir esta historia. O sea, sabemos cómo podemos acompañar al Estado, esa sería nuestra meta, ¿sí?, cómo podemos acompañar al Estado, porque tenemos los recursos. Sí, sí, sí. Lo que no estamos actuando es de manera relacionadas uno con otros. Sí, sí, sí. Entonces, como objetivo tenemos que tener nosotros de estructurarnos y trabajar en conjunto, no de manera individual. Simplificar el trabajo. Tal cual, o sea, porque los recursos... Y ayudar al Estado también a ser mejor, ¿no? A mejorar el Estado. Claro, porque los recursos los tenemos, lo que tenemos que es trabajar en conjunto realmente. Perfecto. Marina, te agradecemos mucho el habernos estado con nosotros, habernos acompañado durante todo el año, además también en el trabajo, y te deseamos un buen trabajo para el año 2017. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Fernando, por invitarnos siempre. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.